qué cantidad de bandas se han anotado. Matías, Juanita, ¿cómo vas? Hola, Cherro, buen día, ¿cómo andan? Sí, mirá, las bandas que se anotaron, estamos alrededor de 80 bandas. Obviamente que no todas cumplen con los requisitos de la reglamentación, pero en su mayoría sí, así que con la comisión seguramente vamos a estar juntándonos en estos días para ver y chequear toda la información que nos enviaron y ver cuál es la que está apta para tocar en el rock. Matías, ¿cuáles eran los requisitos indispensables? Y ahora los requisitos son de 2 años de antigüedad, lo que estamos pidiendo un poquito de material de las bandas, eventos que hayan organizado ellos mismos para su propia banda o para otras bandas, un poco de solidaridad también estamos buscando en las bandas, y también temas propios, lo que pedimos todos los años, y algunos videos estamos pidiendo, también material audiovisual en lo posible, como para ver si han avanzado en alguno que otro disco, en alguna grabación y demás, pero más que eso, lo mismo de todos los años, lo que sí tratamos de agregarle un año más de antigüedad a la banda, y también ver la participación que tengan en el año, ¿no? Porque hay muchas bandas que han dejado de tocar en el año y aparecen para ahora el rock. Y aparecen para el rock, que nosotros obviamente eso no es que lo estamos criticando, sino que lo tenemos que evaluar porque cada año se aumenta, digamos, las bandas activas en Tandil. ¿Temas propios o se puede hacer cover? No, pedimos como todos los años un 80% de temas propios. Si pueden hacer 2 o 3 covers, pero sí pedimos que por lo menos tengan registrados los temas. ¿Sí? 80 bandas, ¿y cuántas van a ser las que van a estar tocando? Mira, nosotros tenemos 3 días para hacer el rock a rock, así que lo que tenemos que evaluar es las bandas que más, con lo que decía recién, las que más actividad tengan en el año, y bueno, después obviamente que no nos van a alcanzar los días porque están aumentando las bandas año tras año y se están generando cada vez más. Tengamos en cuenta que Tandil se abrió mucho por el tema de lugares para tocar y las bandas están, la verdad, que con una actividad constante. Así que la evaluación de la comisión va a ser la que decide. Tenemos, bueno, todos los productores que están en contacto con las bandas todos los días, todos los fines de semana, que las conocen mucho mejor que nosotros. Así que, bueno, esa será la comisión que va a decidir. La idea sería que sea casi la mitad, cerca de 40. Y yo calculo que sí, por lo que estuvimos viendo hay muchas bandas que no son de Tandil, que se van anotando, que lo que nosotros pedimos que sea radicada en Tandil la banda. Hay muchos chicos que están estudiando afuera y quieren volver con las bandas viejas, y bueno, no, lo que pedimos es la actividad local, ¿no? Que le brinde a Tandil un evento cultural. ¿Cuándo sería, Matías del Roca? 13, 14 y 15 de diciembre en el Paseo de los Españoles, como hace 2 años, este va a ser el tercer año. Con muchas actividades y cosas nuevas, innovadoras, como las ferias, como vamos a poner un poquito de stand de música, o sea, de instrumentos, de luthier, todo local, obviamente, ¿sí? Vamos a seguir trabajando con lo local, que es a lo que aportamos. ¿Y Food Track también va a haber? No se sabe todavía eso, estamos ahí en reunión y reunión para ver cómo vamos a poder armar el rock a rock. La idea es darle el espacio a todos los que puedan participar, no es dejar afuera a nadie, al contrario, queremos sumar, siempre sumar, nunca restar. ¿Y alguna banda de cierre a nivel nacional se está estudiando? ¿Hay alguna posibilidad? Sí, tenemos que ver, estamos evaluándolo por el tema del presupuesto, ¿no? Estamos todos de acuerdo que está medio complicado el tema de conseguir una banda afuera, más que hoy en día las bandas están con unos cachés muy altos, pero obviamente que la idea sería cerrar con una banda para toda la familia, que podamos convocar la mayor gente posible. Entonces reiteramos, ¿cuándo va a ser el Rock a Rock y horarios y lugar? 13, 14 y 15 de diciembre en el Paseo de los Españoles. Seguramente vamos a estar arrancando, bueno, siempre el patio gastronómico arranca más cerca del mediodía. Nosotros con las bandas entre las 3 y las 4 de la tarde ya tendríamos que estar arrancando con la grilla. Gracias, Matías. No, a ustedes.